Y esto es la banda de Brian. Que viviste en la mentira y fue por él. Él que pensó toda la vida solo en él. Y yo que quise ser tu dueño, pero todo fue un sueño para mí. Nunca me miraste, no mirabas a él. Y todo tu mundo lo hiciste por él. Tan solo yo, el tonto que tanto te amó, el payaso que por ti lloró, pero tú estabas con él. Tan solo yo, que te entregaba el corazón, mientras que él era dueño y señor de todo tu amor. Y mi corazón cayendo en pedazos. Y esto es la banda de Brian. Te fuiste como un ángel para él. Para ti y yo, que siempre te esperaba y sin pedirte nada. Para mí nunca me miraste, tú estabas con él y yo te amaba a ti y tú amabas a él. Tan solo yo, el tonto que tanto te amó, el payaso que por ti lloró, pero tú estabas con él. Tan solo yo, que te entregaba el corazón, mientras que él era dueño y señor de todo tu amor. Y mi corazón cayendo en pedazos.